No tiene frontera, se ama, se respeta. No tiene vicios ni malas intenciones. Es sano, es tan puro como el agua fresca. Cuando una mujer ama de verdad, no lastima, no presume, no te miente. Cuando una mujer ama de verdad, te expresa su pasión con su mirar. Te busca y te besa sinceramente. No le importa si tú eres morenito, aunque tu rostro sea blanquito. No le importa si dinero no tienes, es bella y noble hasta el infinito. No hay egoísmos y buenos principios, entrega todo cueste lo que cueste. No temas, negra, eres mi motivo, en las buenas y malas estoy contigo. Yo te valoro por lo que tú eres. Su pasión con su mirar, te busca y te besa sinceramente. Ay, amor. No tienen reemplazo, en tu alma se queda. El amor propio es un mundo de colores, mágico, incomparable, como la primavera. Cuando una mujer ama de verdad, no lastima, no presume, no te miente. Cuando una mujer ama de verdad, expresa su pasión con su mirar. Te busca y te besa sinceramente. Enfermo siempre está contigo, por tu vida se preocupa mi amigo. Valórala si así una tú tienes, resiste todos los malos prejuicios. Hasta cuando se llega viejito, es un amor que nació para siempre. No temas, negra, eres mi motivo, en las buenas y malas estoy contigo. Yo te valoro por lo que tú eres.